El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Polución sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Buenas noches, esto es La Polución Sonora aquí en la Radio Casa de la Cultura. Como saben, todos los miércoles nos encuentran aquí y esto también será retransmitido en la Radio Cusey allá en México, en Guadalajara. Un saludo a toda la gente que ya se conecta acá a La Polución. Esperamos que este In the Sky les guste, así que escuchen este programa que les va a traer buenos trips. ...2229-66... para las llamadas en vivo, o si no también el Facebook, tenemos ahí la página, el fanpage, estamos como Polución Sonora. Dele like. No me van a invadir con toda la naturaleza que anda por aquí. Everybody, for everything we do here on Earth. sakramale mesta moka mista mista regaman aregaman bide kamis on this time be making up the system of talegaman coming off some in the surata is tired. When we talk of reggae with the Surikaya reggae man, I'm making up of the moving on the bumping, bumping on the dancing of the system and last time man, making up a body and the reggae man you call it. That's why we talk about the reggae. When we talk about reggae, we talk about Surikaya. That is why we talk, come on man, we gotta make us common. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Make it up. Catch the man people, man. Complete, man. No? Un azul gigantesco del cual estamos separados por la gravedad. Gravedad. ¡Wow! ¿Quién la inventó y la dio nombre para que surta efecto? Sin ella caeríamos en ese hermoso océano. Y atravesar grandes montañas blancas y grumos y grumos y grumos, desbordándose entre violetas, celestes y un poco de grises.

amanecer. Negra, no amanecer. Negra, no amanecer. Deleitarnos de los extraños caramelos de colores derretidos en el espacio. saltas sobre un conejo, vuelas de un dragón, revoloteas en un castillo, y al fin te logras sumergir en una ballena. Sabe cómo sortear a la desgracia, seguramente porque en desgracia nació. Te engañará utilizando la falacia, la ya no se sacia a pesar de que ya comió. Preñosa y sucia babo en el barrio la guadúa. Los vecinos no la pueden amedrentar. Gacha vive en la tierra y duerme en el mar. Y para poder volar se vuelve parte de la guadúa. De azul a blanco, de blanco a azul, de naranja a negro. Me confundo en las siluetas de las montañas que a veces juegan entre rayos. De pronto se encienden luciérnagas de entre las nubes gigantes que van latiendo a un solo ritmo. Cierra los ojos y agárrate fuerte del piso. Con movimientos repentinos saldremos disparados hacia el espacio. We'll be right back. Riégate en mí, viértete como un líquido cristalino y brillante. Resplandece en todo. Dame por mi bien, dame que te da. sintonía del carnaval. Se ha ido la feria, o ve, se ha ido la fiesta, o va, se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. Se ha ido la feria, o ve, se ha ido la fiesta, o va, se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. ¿Cuántos palos haces la canoa? Dime con cuántas verdades me vas a engañar. Dime que estás aquí, dime que estás por llegar, con tu guía y tu canoa en las olas del mar. Dame lo que tú tienes para mí. Dame la alegría y un poquito de ti. Dame por mi bien, dame que te da igual. Dame la sintonía del carnaval. Se ha ido la feria, o ve, se ha ido la fiesta, o va, se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. Se ha ido la feria, o ve, se ha ido la fiesta, o va, se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. En ciclos, en espiral, con un ojo abierto, girando por dentro. Thank you. Aquí termina la polución sonora. Les recordamos que transmitimos esta polución desde aquí, desde Quito, Ecuador, desde la Radio Casa de la Cultura, todos los miércoles, y también nos pueden escuchar en Radio Cusey en Guadalajara, México, los días lunes y los días sábados. Así que bienvenidos de acá a la polución sonora. I'm just going to play a really short instrumental for you because I want to. And, yes. This is a song I used to sell on the tape called Searching for Heritage on in Fremantle on the streets when I was busking. It's still relevant for me, so I'm going to play it for you. Aquí termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.